Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Bueno, y ahora sí, ya estamos en La Sartén por el Mango, este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas para pasar de la teoría a la experiencia, hacernos cargo y cambiar las prácticas. Y estamos, hoy recibimos en este segmento al ingeniero Danilo Cabrera, que es investigador de línea al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para charlar un poco sobre el consumo de frutos autóctonos de nuestro país, frutos nativos. Hola Danilo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, Danilo. ¿Está bien decirle productos, frutos nativos o frutos autóctonos? ¿O es lo mismo? Es igual, los términos son sinónimos. Se refieren a lo mismo, son sinónimos, nativos o autóctonos. El más apropiado sería autóctono, pero bueno, nativo queda más como más nuestro, ¿no? Claro, queda bien originario de acá, digamos. Bueno, ¿cuántas especies de frutos nativos aproximadamente tenemos acá en Uruguay? Hay unas cuantas. Y muchas de ellas muy ricas, pero bueno, nosotros en la parte de investigación, de trabajo, con el objetivo de ofrecerle algo, una alternativa al productor, una alternativa comercial al productor, que es a quien debemos nuestro trabajo, solo estamos trabajando con guayabo, con arasá, con pitanga, pitangón o cereza de monte y con guavillú. Serían 5 frutos nativos, pero después podemos nombrar arrayán, talita, el tala. El coronilla tiene frutos, hay muchos, que el ubajay, el aguaí, no tiro un número porque me voy a equivocar, pero hay muchos. Pero podemos decir más de 15. Hay más de 50 también. Bueno, un montón de verdad. Sí, pero me puedo equivocar. Es un montón. Bueno, pero sabemos que son muchos y ya de los que nombraste conocí a 2. Pitanga y guayabo, porque tengo uno en el fondo de mi casa. Además, un guayabo. Muy bien. Interesante. Estos productos, estos frutos, estos árboles, ¿son comunes de ver? ¿O es difícil? Por esto de que, bueno, yo tengo un guayabo en el fondo de mi casa y digo, ¿seremos muchos los que tenemos un guayabo en el fondo de nuestra casa y no lo sabemos y no lo consumimos? Yo creo que sí, que hay un número importante de jardines que tienen guayabo. Nosotros también analizamos frutos o analizamos plantas de jardines cuando nos llaman y dicen, bueno, tiene un fruto muy bueno y eso. Pero bueno, en áreas silvestres también es bastante común, sobre todo el guayabo. El guayabo del país es bastante común. El arasá, que lo compartimos con Brasil, la zona de origen, el área de origen, hay algo, pero no mucho. Pero te diría que últimamente mucha gente ha plantado arasá, es una planta muy precoz. Pero son cada vez más comunes, ¿no? Pero falta, esto viene bien para dar a conocer por lo menos los nombres, presentar a algunos desconocidos, como tú decías, y bueno, y que la gente los empiece a buscar donde pueda encontrarlos, ¿no? ¿Y en qué pasa con la producción, digamos, formalmente para vender quizá o para ingresar en el mercado? ¿Cómo, o sea, el consumo de estos frutos, cómo podemos acceder? Para que ustedes tengan una idea, hace 20 años que comenzamos con la Facultad de Agronomía, más especialmente con la profesora Beatriz Viñales de Salto. Ella fue la que inició este movimiento, esto de una evaluación, de estudios continuos, porque antiguamente habían habido estudios puntuales en nuestros frutos nativos, sobre todo en arasá, en guayabo, en butiá, otro fruto muy importante también. Pero de forma permanente, sobre todo en estos frutos que yo les nombraba, es a partir del 99. Este año estamos cumpliendo 20 años, de forma continua, con un grupo muy, muy grande, desde todo punto de vista, ¿no? Desde el viverista que hace las plantas, del productor que las planta, del el consumidor, de los chefs, como Laura Rosano, como Catherine Rivero, que están en el grupo, gente que ya cocina pura y exclusivamente con frutos nativos o acompañando otros platos con salsas o de frutos nativos, ¿no? De estos frutos. Entonces la cosa se viene agrandando cada vez más, pero 20 años no es nada. ¿Cómo dice la canción? 20 años es un montón, pero pues si hablamos de frutos nativos, se supone que estuvieron siempre acá. Nosotros. Entonces 20 años no es nada, si lo comparamos con una manzana que tiene 2.000 o más de 2.000 años de mejoramiento, de seguimiento, de domesticación. Lo que se habla en estas especies es que estamos domesticándolas para llevarlas a condiciones de, en el caso nuestro, de plantación comercial, pero también le damos bolilla a la huerta, a tu planta, no tenemos muchas consultas con qué curamos esto, cómo lo tratamos, cómo lo podamos. Cada vez se hacen más conocidos, pero bueno, los estudios hoy por hoy son básicos, es a lo que iba. Estamos recién empezando y bueno, poniendo ladrillo sobre ladrillo y con muy buenos trabajos de tesis, facultad ha hecho mucho, facultad de química también, de agronomía, el LATO ha trabajado. Nosotros también hemos puesto nuestro grano de arena y la cosa va marchando por ahí, pero cada vez son más conocidos y bueno, y se van a poder seguir encontrando cada vez más en los almacenes y eso, ¿no? Bien, esa era como la consulta, creo que eso es lo que todo se nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto. ¿Por qué comemos manzana? ¿Por qué comemos naranja? ¿Por qué comemos pera? ¿Por qué comemos durazno? ¿Sandía? ¿Melón? Comemos de todo, pero no comemos ninguno de todos estos frutos que nombraste. Es por lo que comentabas recién, como de que el proceso de domesticación de alguna manera recién arrancó. Uno de los motivos es ese. ¿Y otros? Otro de los motivos es que son la cosecha se da, por ejemplo, pitanga en diciembre y son cosechas cortas. Después se da, por ejemplo, arasá en febrero empieza y sigue un mes. Ahora hay un poquito de arasá, pero muy poco. Alguna flor perdida por ahí que fructificó. Y guayabo tenemos de marzo a junio casi, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso, bueno, ahí tenemos fruta fresca. Algunas como el arasá y como la pitanga, muy perecederos. El guayabo un poco menos, pero a temperatura de heladera no lo podemos conservar más de un mes. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor lo que va a empezar a encontrar son productos procesados. Pulpas, para poder cocinar en la casa, o ya jaleas hechas, mermeladas, licores. Que eso ya se encuentra en algunos puntos. Jugos, los jugos están apareciendo, quizás hayan probado, pero jugos con manzana, cruzados con manzana, el arasá con manzana, guayabo con manzana, y eso han salido al mercado con mucha aceptación, pero a lo que vamos, hay poco plantado aún. Entonces, bueno, se tiene que dar eso de la oferta y la demanda, y eso es lo que va a ir creciendo, que para mí va creciendo en forma bastante rápida. No como una manzana porque o como un durazno o como una pera, porque bueno, esos ya son viejos conocidos por todos, están incluidos en la dieta, son frutas que generalmente se pueden conservar más, están todo el año como fruta fresca gracias a la conservación que tienen en cámaras frigoríficas. Y bueno, y cosa que no sucede con nuestros frutos nativos, son muy perecederos, hay que darles una para llevarlos al almacén o al supermercado, hay que darle una cadena de frío, como así tienen los arándanos, por ejemplo, para hacer una comparación. Entonces, bueno, y la oferta que hay hoy por hoy es escasa. Sí. Bien, me imagino que además a nivel, si hiciéramos una comparación de producción, acá siempre decimos lo mismo, nos vamos a equivocar en todos los términos, porque nosotros lo que tiene que ver con el agro y todo eso, nada, extranjeras total. Pero a nivel producción, sí, me imagino que debe haber en nuestros campos muchísimo más. En proporción, estos frutos se deben plantar mínimamente, ¿no? Sí, los productores deben ser productores pequeños, me imagino, si no hay grandes extensiones. Si hablamos de hectárea, por ejemplo, manzana, hay 3.600 hectáreas. En guayabo hay 8 hectáreas. No, claro, no tiene, claro, o sea, no pasa de una más, cifra claro. A cuatro, sí, como... Sí, de pera hay 1.000. Claro. Entonces, bueno, no. Y arasá, bueno, contabilizaremos 3 hectáreas y media, 4. ¿Y estas hectáreas como para producir, para vender, digamos, o también para consumo personal? Entre esas ya está contabilizadas. Ahora el miércoles que viene, el miércoles 12, tenemos una jornada de poda en Florida, en dos predios comerciales de Florida. también en Canelones hay productores que tienen, en San José, más para el este también. Sobre todo el Arasá se está propagando bastante y bueno. Y tienen, una zona determinada de plantación, digamos, son como de... Bueno, el Butiace, que creo que es como más de la zona de Rocha, ¿no? Hay una fruta que es como sí, por ahí. Sí, sí, los palmares de Rocha. Ahí va, pero se pueden plantar como en cualquier parte del país o son, corresponden a determinada zona. No, hoy por hoy estamos viendo que se pueden plantar en cualquier zona con cuidados especiales, como pasa en todo árbol frutal. Lo que sí, nuestros frutos nativos responden mucho al cariño que se le pueda dar. Son plantas que son de crecimiento lento, pero responden mucho. Nosotros, por ejemplo, cosechamos frutas en el campo, en montes, a nivel de monte, que tenían 40 gramos de promedio el tamaño de fruto, y bueno, lo trajimos a nuestras colecciones y con un poco de riego, de cariño, lo pudimos obtener frutas de 80, 100 gramos. Duplicamos los tamaños, con el mismo sabor, con mejores características como fruto, ¿no? Entonces, lo que decimos, con el Arasá pasa lo mismo, vamos al monte y encontramos unas frutas chiquitas, después cuando lo cultivamos pasa igual. No así quizá con la pitanga, que bueno, la pitanga es de tamaño chico, ya no. Pero bueno, responden mucho y cada vez va a haber más volumen, pero se pueden plantar en todos lados, sí. Sí, claro, porque lo interesante es que me imagino que al ser frutos nativos están como adaptados a nuestros suelos, a nuestro clima, ¿no? Sí, es claro. Más fácil que los otros. Y esa es otra de las cosas que estamos siguiendo, es el tema de con estos frutos poder hacer una producción orgánica, ponerlos en la línea agroecológica, de cultivos agroecológicos, porque bueno, como tú decías, también adaptados, pero bueno, también adaptados donde hay un equilibrio, en el monte nativo, con su fauna, con su flora. Claro, el tema es cómo están nuestras tierras después, capaz que no están adaptadas claro, a las tierras. Traemos a un monocultivo, a nuestro jardincito que tiene menos, le pasamos la máquina una vez por semana, tenemos pocas flores para albergar insectos. Ahí empiezan a aparecer algunos problemillas que, bueno, que a nivel de investigación, para eso estamos nosotros, se vienen cubriendo junto con la facultad. Por ejemplo, uno de los problemas terribles que tiene la mosca de la fruta, quien no abrió una guayaba y encontró un par de gusanitos. El árbol de mi casa está infectado por esa mosca. Bueno, después vamos a hablar a ver para que no se infecte. Me encantaría. Pero entonces eso hay que atacarlo y lo estamos viendo desde el punto de vista de la investigación también, pero siempre focalizados en que esos frutos los tenemos que producir en forma orgánica. Claro. Sí. No, yo lo que quería decir en relación a esto que vos decías, que deberían no necesitar tanto porque están al ser nativos, ¿no? Se supone que están adaptados o deberían estar adaptados. También son los frutos que nosotros tenemos que comer por estar en estas latitudes, ¿no? O sea, seguramente que eso que se debería producir acá autóctonamente es más necesario para nosotros más como correspondiente al correspondiente que un ananá, que un mango, porque están en otras latitudes y son para personas que están en otras ubicaciones geográficas y entonces responden a otras necesidades. Claro, personas que bailan más, que tienen más alegría, que escuchan samba con el mango. Pero por ejemplo estas frutas que estábamos hablando, sé que son muy muy muy buenas en vitamina C. Y mucho mejores que las que nosotros consumimos importadas, o la naranja, que en realidad no es un cultivo autóctono, sino que se ha hecho toda la construcción de una imagen de la naranja salteña, y que en realidad esas frutas tienen mucho más de lo que nosotros necesitamos acá. Capaz que allá en Brasil no necesitan tanta vitamina C porque tienen mucho más calorcito. Menos frío, claro. Está bien, esto es así, ¿verdad? Como que nosotros, si esto que decía Lucía, el consumo ese también está adaptado a nuestra latitud donde vivimos. Sí, debería ser así. Eso es muy importante lo que dice Lucía. Y reafirmo el contenido de vitamina C que tiene y de potasio, que quizás hasta del mismo tenor que una banana. Y eso está evaluado a nivel nacional, ¿no? Con la Facultad de Química, que eso es importante. Y después otra cosa que siempre dice un colega del Ministerio, Juan Pablo Neve, que también nos ha acompañado en estas colectas de fruta, de frutos nativos, también forma parte del grupo, la gente de Dirección Forestal del Ministerio, que están puestos ahí a la entrada del invierno para que nosotros podamos consumir esa vitamina C y no tengamos que tomar tantos químicos y prevenir algunos resfríos, ¿no? Perdón, una cosita nada más con respecto a eso también. Que justamente, no solamente geográficamente, sino en la época del año que esas frutas se tienen que consumir, es lo que necesitamos, ¿no? Bien, es a lo que no estamos acostumbrados, que son los ciclos de la naturaleza, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que en el súper está todo el año. Bueno, claro. Eso se trata de este tipo de programa, de información, ¿no? Que la gente conozca cuándo salen nuestros frutos nativos, qué propiedades tienen y... Bueno, ¿y cómo podemos hacer, más allá de plantarlo cada uno de nosotros, que estaría buenísimo acceder a estos, a estas producciones que se están haciendo ahora? Bueno, ya hay grupos de viveristas que tienen las plantas, por ejemplo, plantas que hemos seleccionado con Facultad de Agronomía. También hay grupos de productores. Y ya hay algunos locales de venta que están esperando en marzo, ya están esperando su guayabo, preguntan a los productores, bueno, ¿y cuándo venís con guayabo? La gente me está pidiendo... eso es muy importante. La gente que está cocinando todos los meses, tenemos pedido de pasta. ¿Quién tiene pasta? ¿Quién tiene pulpa? Porque eso es fundamental, estos frutos. Decimos procesarlo. Bueno, pero todo no lo vamos a poder procesar. Una hectárea de guayabo quizá nos produzca 20, 25 toneladas, 25 mil kilos. Entonces, bueno, vamos a vender una parte, quizá un 30% al mercado. Y el otro, que lo otro es que hacemos con eso. Entonces, bueno, lo importante es tamizar. Sacar semillas, tamizar, hacer pulpa y congelar. Entonces ahí tenemos la pulpa para todo el año. Eso es lo que se está usando ahora. Hay pulpa de pitanga, de arazá, de guayabo. No mucha, como decía, a veces no llegamos a cubrir los 12 meses del año, pero es una forma fundamental para tener nuestros frutos nativos en los 12 meses del año en las góndolas, ¿no? Bien, y el arándano, porque hubo un momento, yo no sé si fue hace un par de años, que el arándano como que es... No es nativo. ¿No es nativo el arándano? No es nativo. No hay ningún tipo de arándano que sea de estas zonas. Hay una parte de los arándanos que es del norte de Estados Unidos y otra parte que es europea. Hay diferentes tipos de arándano, pero no, eso está lejos del... Bien, porque hace un par de años como que se introdujo, ¿no? Vino así como sí, empezó el helado de arándano, yogur de arándano, sí, y había arándanos. Sí. Por eso, se plantaron muchas hectáreas, después bajó, eso se equilibró de acuerdo a que hubieron malas plantaciones, malas experiencias, porque no era un fruto muy investigado a nivel nuestro. Y bueno, y ahora se estabilizó, creo que en unas 600 hectáreas, pero siempre sobra para la exportación, muy bueno para exportación, claro. Se consiguen buenos precios, se produce temprano, se encuentra buenos nichos de mercado, y lo que sobra, bueno, lo tenemos nosotros en esos helados. Y sigue teniendo más hectáreas que nuestros productos nativos, sí, ¿no? Porque sí, ya acabas de decir 800 hectáreas. Nuestro es nuestro. Yo quiero preguntar sobre otro fruto que es mi preferido, que nunca, el níspero. ¿El níspero por qué no se comercializa también? Tiene algunos problemas. Es originario de la China, ¿no? Es originario de la China, entonces estamos lejos del chico. Pero es uno de esos árboles que uno recuerda de las casas de la infancia, ¿no? Sí, sí. Si uno va a una tapera, hay un emperal, un ciruelo y un níspero. Y algún guayabo. Y una higuera. Una higuera también media caída también hay. Si no le agarró el taladro. Pero el níspero lo que tiene muchas enfermedades. Primero que nada, que no tenemos variedades. Japón tiene muchas variedades de níspero, produce muy bien. Nosotros supimos tener algunas variedades, pero ninguna se adaptó bien. Hay que notar que el clima nuestro es muy húmedo. Y bueno, en las variedades introducidas siempre aparecen hongos por ser de clima templado húmedo. Entonces el níspero, ustedes van a ver que se pone como pintas negras muchas veces. Tiene que estar muy a la luz, que no esté cubierto por otra planta, que no le dé sombra en alguna parte del día, porque esa humedad que, sobre todo en esta época, que él recibe, lo hace enseguida recibir hongos y enfermedades. Para nuestro monte, imposible, digamos. Y nuestro monte, sí, por ponerlo quizás donde haya luz. Sí, sí, nunca descartarlo. Frutos no hay que descartarlo. Ahora en Argentina, tengo un colega que lucha mucho por... Es Fruber, él se denomina Fruber, se alimenta de frutas y verduras. Entonces el Mariano es Fruber. Fruber, no lo había escuchado. No, yo ahora, tampoco. Después que está luchando por los nativos, también empezó a luchar por las olvidadas, como el higo, el níspero, el caqui, todas esas cosas. La granada, que también mucha gente tiene en el fondo de la casa. Y que, bueno, no son nativos, pero también tienen sus propiedades y también hay que tenerlos en la huerta también. Sí, está bueno. El tema de la variedad también, ¿no? Porque, ¿no? Si no, siempre caemos en comer las mismas frutas, claro, y verduras, y en realidad hay un montón más que valen la pena. A mí me pasa que yo ni siquiera logro reconocerlas. Yo voy a un súper y las veo y creo, mirá qué exótico esto. Y seguramente salió. ¿De dónde será? A 50 kilómetros de casa está. Es de acá, claro, es de acá. Claro, y veo la naranja y digo, no, esto es muy común. Y bueno, en realidad capaz que exótica es ella, ¿no? Como en realidad hay un cambio de perspectiva a partir de que uno conoce. La banana, yo me acuerdo que en mi escuela había un banano plantado. No sé por qué no tendríamos un guayabo, por ejemplo, que seguramente hubiese estado mucho mejor. Hay bananeros que producen acá, que cuando están mirando así en un reparo con vista al norte, que reciba mucha energía, mucho sol, el banano llega a producir. Es fundamental. ¿Y son muy caros los productos nativos actualmente, no? Con en esta etapa en la que están de. No, de están producción. A la par de los otros, de los otros frutos. Quizás se asemejen más a un producto importado porque hay poco. Claro, pero por bueno, la eso va a ir en baja, no son inaccesibles, digamos. Bien, no y a medida que si aumenta la cantidad, seguramente bajen los precios. Sí, eso es como la ley del mercado, digamos. Sin lugar como, a dudas, esa ley de oferta y demanda va a ser así. Y los jugos también están muy accesibles y son muy ricos. Los productos también que producen las mujeres rurales, como decimos, los grupos que ahora ayer pasé por Melilla y había un cartel, que eso es otra, me dejan pasar un chivo, pero sí, para sí, todos, por supuesto. Ustedes que les gustan las frutas y verduras y las difunden, a nivel de los productores se ha generado la venta de fin de semana, o algunos ya permanecen por todo la semana, la venta en sus casas. Entonces fruta bien fresca, y hay muchos productores de la zona de Juanicó, Progreso, Melilla acá que les queda cerca, que están haciendo esa venta. Es un paseo muy lindo, porque es una zona productiva, muy muy bien cuidada, y a su vez, bueno, de conseguir los productos de primera mano. Sí, está bueno. Para conocer, y seguro se pueden preguntar un montón de cosas. Sí, que tanto y zafar del intermediario que, bueno, a veces genera algunas cosas en el medio, de aumento de precios o algo. A veces necesario, pero a veces los podemos evitar. Cierto. Y sí. Además también charlar con los productores, que siempre está bueno, claro. A nivel informativo. Claro, y donde uno quiere poner su dinero también, ¿no? Yo se lo quiero dar porque... eso es como la conciencia de cada uno, pero yo mi dinero lo quiero dar para fortalecer la industria nacional, o se lo quiero dar a una multinacional de un supermercado que me vende lo peor, ¿no? También eso es parte de decidir sobre la cadena de consumo. Sí, exacto. Sí, ahí entra toda otra beta, que es la del mercado y la economía, que también es por demás interesante en el tema de los productos nacionales. Pero bueno, Danilo, nosotros te vamos a agradecer por toda esta información que nos acabas de dar, por venirte hasta acá, por la buena onda y por el tiempo, que también es muy importante en estos tiempos. Que sí, y bueno, y decir para terminar que si se van hasta Melilla o a esta zona a comprar estos frutos, hay un recetario re interesante que hizo Laura Rosano, que la mencionabas recién, también vos participaste y un montón de otra gente, que se llama Recetario de Frutos Nativos del Uruguay, está en PDF, lo pueden buscar, y además de las recetas tiene un montón de información también de varios frutos. Un gusto para mí haberlas acompañado y les agradezco la difusión que han hecho de los frutos nativos y la que puedan seguir haciendo. Estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias. Quiero decir una cosita más, nada más, que el recetario también, a diferencia de lo que uno puede pensar, que al decir, bueno, frutos, capaz que todo postre, todo, hay aceites de oliva, hay conservas saladas para comer con comida salada, digamos, así que es muy, muy completo el recetario. No, está buenísimo, porque así como desconocemos los frutos, desconocemos qué podemos hacer con ellos, porque bueno, yo voy consigo arasá. ¿Y ahora qué hago con el arasá? Hay que tener la receta. Porque así, claro, entonces bueno, ahí tenés un montón de piques de saber todo lo que se puede. Disculpen, pero Laura tiene otro recetario, que está muy lindo también, así que cuando la inviten o la conozcan o hablen con ella, pregunten en dónde lo pueden conseguir, porque tiene dos recetarios y el segundo, están los dos muy lindos, sí. Bien, y por lo general este que nombraba Vale está para descargar gratis. Sí, este ya está en internet. De acceso libre. Así que bueno, Danilo, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Un gusto. Gracias, Vale. Nosotros, Vale, vamos a escuchar un temita que es Comida de Titás y volvemos para hacer el cierre. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.